Estás escuchando Del Logo al Mitos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Del Logo al Mitos, un programa nuevo en Radio ELA. Esta tarde nos acompaña un compañero científico, además, bueno, aquí estamos Paloma, Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Pablo. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en esta calurosa tarde de Madrid. Sí. No sabemos si va a ser la última calurosa, hay que aprovecharla. Que sí, que ya esto se acaba, por fin. No sé si me da pena o me tengo que poner contenta. Pues yo voy a intentar, me gustaría en mis deseos que aguantara el calor hasta la próxima manifestación que tenemos, de la que vamos a hablar hoy, para que nos haga un tiempo bueno y podamos salir a la calle. Claro que sí. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿a qué vienes? Pues vengo a hablar de la investigación. Es que nada, si quieres me presento, soy Pablo Jiménez. Soy investigador predoctoral en la Universidad Complutense y trabajo en la Facultad de Medicina. Mi campo de investigación siempre ha sido las drogodependencias, un campo que tiene mucha aplicabilidad, que es modelos de consumo, siempre con animales, modelos de consumo, intentar pues revertir un poco el consumo y en definitiva pues intentar ayudar a toda aquella persona que tenga un problema, pues intentar estar listos para cuando decida ponerse a tratamiento poder echarles una mano. Muy bien, qué interesante. Aquí seguro que igual nos haría falta, si necesitas gente para ensayar con ella, ¿no? Siempre igual, hay. Siempre hay. Algún voluntario. Algún voluntario o voluntaria. Bueno, hoy vamos a hablar de la marea roja. Esta marea se ha convocado este año el 30 de septiembre en Madrid, bueno, en Madrid y en muchas más ciudades. ¿Y por qué motivo queremos una marea roja? Pues la convocamos el 30 de septiembre porque históricamente el último fin de semana de septiembre, siempre el último viernes de cada mes, siempre se celebra dentro de toda Europa la Noche de los Investigadores. Este año lo han confirmado que van a hacer una serie de actos en unas 300 ciudades. Nosotros lo que queremos es, aparte de celebrar y poner en contacto a la ciudadanía con los científicos y con la gente que, no solo científicos, sino personal de apoyo, etcétera, aparte de ponerse en contacto, también hacer ver a la gente que tenemos problemas, que no es oro todo lo que reluce y que la situación tiene que mejorar mucho. Y por eso es por lo que decidimos salir a la calle. Claro, porque en la Noche de los Investigadores, que por cierto es un proyecto que se lleva desarrollando desde 2005, es anual, entiendo, y esto lo que hace es también tratar de visibilizar a los investigadores y al colectivo de la comunidad científica, pero de otra forma, de una forma mucho más alegre, ¿verdad?, mucho más amable. Sí, claro, es que al final solo están enseñando una cara de lo que es la investigación. Lo que se pretende en esta noche pues es convencer a los jóvenes de las bondades de la investigación, que está muy bien, pero al mismo tiempo también hay que decirles a los jóvenes, a nuestros estudiantes, las problemáticas concretas que hay en la investigación. Es decir, cuando un joven, una sociedad, quien sea, X, conoce la ciencia, no puede conocer solo una cara, tiene que conocer digamos lo bonito que es un resultado y que pueda ayudar a la sociedad, pero también tiene que conocer lo difícil que es sacar ese resultado, no solo por la parte experimental, sino por todas las trabas que estamos sufriendo dentro del colectivo científico. Burocracia. Burocracia, pero además también que es un tema que es muy preocupante, la cantidad de burocracia que hay que hacer al final. Esto es como lo que decía Orson Welles, que pasaba más tiempo consiguiendo dinero para sus películas que luego haciéndolas. Muchas veces un científico es igual, está más tiempo pidiendo dinero para poder investigar que después investigando. Pero no solo esa parte, que es una gran losa, sino también el poco interés o desconocimiento que han tenido los científicos para que la ciencia en España tire adelante. Y pese a todo, es decir, pese a la burocracia, pese al poco interés científico de los políticos, España tiene una calidad científica muy muy buena. Sí, porque ahora mismo a cualquiera que le preguntes si conoce a un científico, la gente te dice, no. Sí, flipi, sí, ¿no? ¿Conocen lo del hormiguero? Sí, la verdad es que es una profesión, es verdad, que igual que otras profesiones sí que han sabido reflejar y conectar con la ciudadanía, lo vemos ahora, vamos a salir como marea, pero otras mareas tienen mayor protagonismo, han conseguido que sus problemas sean los de toda la ciudadanía. Y nosotros no hemos conseguido realmente eso cuando es verdad que nuestros problemas también son los problemas de toda la ciudadanía, porque como ya dice nuestro emblema de cabecera, es que sin ciencia no hay futuro. Así es. Vamos a escuchar, si queréis, un audio que hemos recogido de YouTube. Pondremos el enlace en nuestro Twitter, Cuentificas de LAM, para darnos pie al debate, a esta charla. Una buena introducción del tema, ¿no? A tratar. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Me llamo Manuel. Soy doctor en bioquímica. Llevaba un tiempecito en paro, pero mira, buenas noticias. Hoy por fin he encontrado un trabajo. Una caña, por favor. Marchando una caña para el caballero. Yo la verdad estoy contento. Servir cañas no es precisamente el sueño de un doctor en bioquímica, pero oye, podría ser peor. Ayer no tenía trabajo y hoy sí. Estoy contento sobre todo por España, porque se recupere la economía. En 2015 el PIB creció un 3,2%. Buenas noticias, por fin. ¿Le pongo algo de comer? Nah. ¿Sabe usted cuándo empezó a recuperarse la cosa? A mediados de 2013. Desde entonces la economía no ha parado de crecer. Y mire, ¿qué quiere que le diga? A mí me alegra muchísimo. Un descafeinado, por favor. ¿De máquina o de sobre? De máquinas. Y ya sé lo que está pensando, no crea que no lo sé. Está pensando, este dice que está contento, pero en el fondo está frustrado. ¿Frustrado yo? ¿Parezco frustrado? Para nada. Exacto, para nada. ¿Que los doctores en bioquímica lo tenemos un poco complicado ahora mismo? Bueno, oye, gajes del oficio, ya vendrá algo mejor. Y si no, me iré al extranjero. Hablo inglés y he recibido una formación superior pagada con sus impuestos, por cierto, que fuera valoran mucho. Así que lo mío, mal que bien, tiene arreglo. Y este señor, un día de estos, volverá a pedir unas gambas con su caña. Ya te digo. Eso seguro. Lo que no tengo tan claro que vaya a ir a mejor es el futuro del país. De hecho, a lo mejor quien debería preocuparse es usted. ¿Yo? ¿Por qué? Si no he hecho nada. No hablo con usted. Ah, perdón. Digo que quizá debería preocuparse porque la economía crece, pero el modelo productivo es el mismo de antes. De modo que más tarde o más temprano volveremos a estar en las mismas. Fíjese bien, en 2014 el PIB subió durante todo el año. Era la primera vez que sucedía desde 2008. Pero ¿sabe qué hizo ese año la inversión en I+D? Siguió bajando. En el último año del que existen datos, que fue 2014, el gasto en I+D bajó otro 1,5% pese a que la economía ya crecía. Y que no lo digo yo, que lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pues como en todas partes, ¿no? Hombre, pues no. Durante la crisis, Europa ha seguido aumentando el gasto en I+D, mientras que aquí lo hemos bajado. Así que todo lo que nos habíamos acercado en los años previos a la crisis se ha perdido. Ahora estamos tan lejos de la Unión Europea como estábamos en 2004. O sea que hemos perdido una década entera. Y le digo más, España y Portugal son los dos únicos países de los 28 europeos que encadenan 4 años de caída en gasto público en I+D y 6 en gasto privado. Así que ya ve, en esto de la I+D no se salva nadie, ni el sector privado ni el público. El gasto cae, el paro sube... ¿Y eso cómo se cambia? Pues para mí está claro, apoyando la I+D y también la innovación, pero apoyándolas de verdad, no de boquilla. Porque con la crisis se ha hablado más que nunca de emprendimiento y de innovación, pero la realidad es que cada vez hay menos empresas que inviertan en innovación. Hoy son menos de la mitad que en 2008. Y usted se preguntará, ¿y qué opinan de todo esto nuestros líderes políticos? Pues mire, más bien nada. Tú coges a cualquiera de ellos en campaña y le preguntas ¿qué va a hacer con la I+D? Y te dice ¡vamos a crear empleo! Le pregunto por la I+D. ¡Vamos a reformar las instituciones! La I+D. Oiga, ¿me quiere dejar en paz, por favor? ¿Pero por qué no habla de la I+D? Usted. ¿Yo? Usted, sí. ¿Sabe lo que es la I+D? Hombre, por supuesto. Es un coche, ¿no? Anda, por favor, ¿qué va a ser un coche? ¿No es un coche? No. ¿Qué es? Esto de la ciencia, ¿no sabes lo de esto de los laboratorios y no sabes lo de los microscopios y esto que hacen ahí cosas en bata? Ah, sí. Por eso no hablo de la I+D. Y es verdad, la gente se moviliza por un montón de causas que nos preocupan a todos. La educación, la sanidad, el cambio climático, pero no por la investigación y el desarrollo. Aunque sea la base de todo lo demás, no verás una gran manifestación multitudinaria en favor de la I+D. Solo hay las que hacen los propios investigadores, pero apuesto a que usted no ha ido a ninguna de esas, ¿verdad que no? Yo no. Ni yo. Lo suponía, así que imagino que la pregunta es ¿por qué debería importarnos la I+D? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Bueno, pues entre otras cosas, por esto. La sociedad del conocimiento. Esta chica se llama Mari Carmen y es ingeniera de materiales. Acaba de inventar un nuevo aislamiento ecológico que ya se está utilizando para el revestimiento de fachadas. Aquí ven a los felices emprendedores que comercializan el invento de Mari Carmen. Aquí a los felices comerciales del aislamiento. Y aquí a los felices instaladores del aislamiento. Todos ellos son felices porque tienen trabajo, y lo tienen gracias a la investigación de Mari Carmen. Los trabajadores aumentan el consumo y pagan impuestos. Así es como con el tiempo la inversión en I+D aumenta el potencial de crecimiento de la economía y se vuelve rentable para toda la sociedad. Lo ve, necesitamos hacer cosas nuevas e innovar más en las que ya hacemos, como el turismo y la construcción. Ahora que la economía vuelve a crecer, da la sensación de que estamos en el buen camino, pero la verdad es que necesitamos cambiar más cosas para no repetir los errores que nos arrastraron a la crisis. Así que, ¿qué prefiere usted? ¿Volvemos al que inventen ellos o apostamos por el talento y el conocimiento como hacen los países más avanzados? Oiga, este taburete cojea, ¿tiene algo para calzarlo? Tenga, mi tesis. ¿Qué es un tesis? Ay, señor. Pues muy buen audio, que les agradecemos a la Fundación Cotec su realización, lo podéis encontrar en YouTube, bastante... Sí, La vida de Manuel. La vida de Manuel. Como la de tantas otras. Eso es. ¿Qué te parecía a ti, Pablo? La vida de Manuel, que lo primero que llama la atención es que es camarero. Claro. Que es el destino al que se enfrentan los jóvenes investigadores en este país, si no están dispuestos a casi casi exiliarse. Es decir, no hay otra realidad que no sea dejar la ciencia. Entonces esto es un problema que deberíamos de plantearnos. Yo creo que es un problema de grandes dimensiones, es un problema social. Entonces deberíamos de plantearnos qué modelo de país es el que queremos. Si queremos un país como hemos tenido hasta ahora, pues estamos condenados a que salga gente de los módulos, de la formación profesional, de las universidades, y que trabajen en verano y en navidades. Efectivamente. En cambio, si queremos un país serio, un país como nuestro entorno europeo, pues deberemos cambiar ciertas cosas sin dejar de lado lo que ya tenemos, pero sí, pues coño, vamos a ponernos a industrializar el país, vamos a crear un tejido que conecte las universidades con las pequeñas y medianas empresas y vamos a generar un empleo de calidad que haga que Manuel no sea un camarero, que sea una persona que se dedique a hacer ciencia, que es para lo que se ha formado. O que no se tenga que ir, claro. Eso, que no se tenga que ir, porque la verdad es que las cifras son alarmantes. Hay organismos que no podemos calificar de partidistas, como la OCDE, que en un informe que publicó decía que de 2010 a 2013 se han destruido 20.000 empleos en la I+D+I española, uh-huh. De los cuales ellos creen que, aunque no hay cifras oficiales, unos 11.000 están en el extranjero. Yo la verdad es que cuando hablo con compañeros, uh-huh, que se han organizado en diferentes asociaciones, ahora mismo hay asociaciones muy fuertes de científicos españoles en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos también se está constituyendo, y dicen que la cifra puede ser bastante mayor de lo que nos están contando. Pero aunque no sea bastante mayor, aunque solo sean 10.000 investigadores, son 10.000 personas con cada uno con su historia, y todas, la mayoría, están deseando volver a España y devolverle al país todo lo que el país ha invertido en ellos, que no es poco. Es que al final formarte para científico son 10, 12 años desde que empiezas a estudiar en la universidad. Y además son fondos, como se dice en el vídeo, bueno, en el audio, que han salido de los impuestos de todos, porque si se han formado en universidades públicas, que al fin y al cabo pues es dinero que tendría que verse revertido en la sociedad. Es decir, estamos pagándole los de entrada le estamos pagando los estudios elementales, pero a partir de ahí le pagamos los estudios superiores, le pagamos la universidad, luego hay unas distintas convocatorias para hacer el doctorado, y una vez tú lees la tesis, que digamos que esta persona pues puede empezar a diseñar proyectos por sí misma y empezar a devolverle al país todo lo que el país ha invertido en él, uh-huh, que además es lo que la mayoría, yo cuando hablo con la mayoría de gente que se tiene que ir, es lo que me dice, es que a mí ahora me gustaría empezar a contribuir a mi país, pero, uh-huh, es que el país no les está dando esas oportunidades. Y entonces no le queda otra que o bien ser camarero y contribuir de esa forma a su país. Al sector servicios. Eso es. Que es lo que nos gusta aquí. Eso es. O bien irse al extranjero y contribuir a otro país. Y claro, otros países están encantados. Están encantadísimos. Yo creo que yo comentaba hace tiempo con un representante de una asociación extranjera, un alemán, que decía que a los únicos que les gustaba la política científica española era a los países extranjeros. A nadie más le gustaba, claro. Están encantados. Qué lástima. Entonces, la situación de la I+D+I, que no es un coche, como decía la mujer en el vídeo, en España está de capa caída y tiene pinta de mejorar. ¿Cómo podemos hacer para...? ¿A quién tenemos que presionar? Aparte de ir a la manifestación, pues... y el 30 de septiembre a las 7 de la tarde, luego daremos más datos, ¿cómo podemos hacer para que esto no siga así? Pues la verdad es que no sabría muy bien cómo decirte, porque claro, te podría dar medidas, pero con la aritmética electoral está como muy complicado porque la verdad es que los partidos que parece que van a gobernar son los que menos interés tienen en la ciencia. Es más, aparte de no tener interés en la ciencia, no tienen ningún pudor en engañarnos, porque ellos están comprometidos a llegar al... se comprometieron hace ya bastantes años a llegar al 2%. Y eso ya era un fracaso porque en principio Europa, dentro del horizonte 2020, que es quien va a pagar los actos del 30 de septiembre, se comprometieron a llegar al 3%. Es decir, le bajaron un punto, ahora en el acuerdo con Ciudadanos se volvieron a comprometer a llegar al 2%, otra vez se comprometieron a lo comprometido y lo vendieron como un éxito. Como una novedad. Sí, sí. Y la realidad es que... pero bueno, dices, bueno, pues si llegáis al 2%, vale, es decir... os habéis comprometido a lo comprometido, pero vale, pero la realidad es que vamos en el 1,2% y parece ser que bajando, porque no se pueden aprobar presupuestos y parece ser que va a haber una multa de por medio si no se aprueban, y siempre el primer sector que se va a ver afectado por esos recortes que tendrán que venir para pagar la multa será el sector científico. Es más, desde distintos organismos ya están alertando de que hay convocatorias que se han cancelado, que no van a salir, que están paralizadas, que se están demorando en el tiempo, y los colectivos científicos estamos ya muy atentos a qué va a pasar con las convocatorias predoctorales, que parece ser que pueden peligrar. Entonces vamos a intentar que no sea así. Que llevan, de hecho, bastantes años también reduciéndose a la mitad, a un tercio de lo que era. Esto es una tendencia que no es para nada nueva, sino que lleva bastantes años, yo diría que más de 5 incluso, tirando para abajo. Claro, porque al final cuando hablamos de números y decimos que baja del 2 al 1,2, esto al final lo que se está traduciendo es que si antes salía una convocatoria de 700 plazas, ahora está saliendo de 500 plazas, o de que simplemente... juntan, como pasó en 2011 y 2012, juntan dos convocatorias en una y sacan 600 en vez de para un año, para dos años. Y se están ahorrando otras 600. Eso es lo que parece que, si no cambia la situación, va a empezar a volver a pasar. Esperemos que no, y por eso es muy importante el trabajo de las asociaciones y todos los colectivos, pero parece ser que la actual tendencia del gobierno es seguir pisoteando la ciencia. Es así. ¿Hay muchos colectivos involucrados en la próxima manifestación? Pues sí, le hemos organizado como una marea, porque la idea es que no haya una sopa de letras, que haya siglas, pero digamos que las principales asociaciones predoctorales, postdoctorales, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores, Ciencia para el Pueblo, como plataformas sectoriales como Cupuma, también colectivos de distintas universidades, también los compañeros en el extranjero, como CERU, los científicos españoles en el Reino Unido, nos están apoyando. Y lo que queremos es que no se quede solo en científicos o investigadores, lo que queremos es que los profesores sean conscientes de que también les va mucho en ello, y sobre todo los estudiantes, porque digamos que una de sus salidas es dedicarse a la investigación. Si no tienen esa salida, ellos también están perdiendo. Entonces, también queremos invitar a todos los estudiantes y a todas las asociaciones de estudiantes a que se unan y vayamos todos juntos ese día como uno solo para defender algo que no es en nuestro beneficio propio, es en beneficio de toda la sociedad. Yo creo que un poco para al hilo de lo que comentas sería importante, no sé cómo se debería hacer, pero creo que falta conectar, que ya lo has dicho antes, pero por insistir un poco, conectar el campo de la ciencia con la sociedad, ¿no? Porque parece que no influye mucho, yo creo que hace falta mucha pedagogía, mucha acción de calle para realmente... como recoger a la ciudadanía. No sé si se plantea alguna idea, alguna posibilidad. Sí, es un problema que tenemos. Date cuenta que una de las salidas de una persona cuando se hace científica es la divulgación. Es decir, hacer ver cómo las investigaciones ayudan a mejorar la sociedad. Pero es verdad que, igual que otras mareas sí que han conseguido conectar con la sociedad y estar muy cerca de ellas, y que la sociedad perciba de que si hay un recorte en educación, todos perdemos, y si hay un recorte en sanidad, todos perdemos. Nosotros de momento no hemos conseguido hacer ver a la sociedad que si hay un recorte en investigación, también estamos perdiendo todos, porque al final la investigación va a influir en la educación, va a influir en la sanidad, va a influir en todo. Claro, es entender la ciencia como un bien social, claro, ¿no? Claro, es decir, que al final la ciencia está al servicio de la ciudadanía. Efectivamente. Y entonces ellos también deberían implicarse en defender algo que es suyo, porque nosotros trabajamos para ellos, trabajamos para... que la sociedad sea mejor de lo que es actualmente. Entonces, creemos que deberían estar con nosotros, pero también hay factores históricos, no me quiero enredar mucho, pero ya lo decía la Mónica Hall, que al carro de la ciencia le faltaba una rueda, no, al carro de la cultura, perdón, sí, le faltaba. Sí, efectivamente. Entonces, se ve que ya históricamente arrastramos este problema, que esperemos sí, poder... Sí, hay que solucionar. España no se ha caracterizado nunca... Pues a lo mejor eso es, que España nunca se ha caracterizado por apoyar demasiado a la ciencia. Ni por ser especialmente brillante, quitando el caso de Ramón y Cajal y algunos casos puntuales. Ay, realmente. Es que yo creo que hay casos que a lo mejor hay gente que ha podido ser muy brillante, pero que también por razones políticas, históricas, pues igual no se les ha reconocido su labor. Quiero decir que también pasa un poco, no sé, que tenemos un cierto complejo a veces, no sé si como sociedad, pero creo que además lo que tú decías, que es que hay mucha ciencia en España buena, que pues a lo mejor no ganan Nobel, pero sí que son importantes, ¿no? La diferencia. Y también muchos científicos españoles buenos que se han tenido que ir fuera por diversos motivos y que la ciencia la han hecho fuera. También me refiero un eso poco a eso. Luego, los científicos españoles en el extranjero están muy bien valorados porque aprenden a hacer lo mismo que sus compañeros europeos con menos dinero. Entonces tienen una serie... Somos austeros para todo. Característica inherente casi. Tú cuando aquí pides un proyecto y te dan X euros y allí te dan 3 veces más, tú lo tienes que sacar adelante de una forma totalmente precaria. Entonces digamos que desarrollas unas habilidades que eso luego te hace que otros grupos quieran contar con tu trabajo. Entonces yo creo que sí que tenemos... buenos científicos y la mayor prueba de ello es que después cuando deciden salir al extranjero, si lo deciden, encuentran trabajo con muchísima facilidad. Es cierto. Por esto necesitamos una marea alta, lo más alta posible. Bueno, Pablo, te queríamos seguir preguntando, que es vamos muy allá. Interesante. Este interrogatorio que estamos haciendo. Sí, es un tercer grado. Sí, casi. Toda regla. Queríamos saber si va a haber muchas ciudades adheridas a esta manifestación. A esta manifestación, bueno, en primer lugar, la Noche de los Investigadores, ya lo he dicho, son en 300 ciudades y nosotros lo que queremos hacer este año es que se haga una gran manifestación en Madrid, cuanto más grande mejor. Mejor. Pero lo que queremos es pues que distintas ciudades que no tienen la posibilidad de venir aquí porque está trabajando, etcétera, pues que puedan hacer pequeños actos en sus ciudades un poco demostrando su apoyo. Entonces, nosotros estamos en contacto con casi 40 asociaciones de distintas universidades y lo que les estamos pidiendo es eso, que muchas ya tienen experiencia de otros años, pero pues desde salir a su facultad con un cartel en muestra de apoyo hasta otras como por ejemplo en Salamanca, pues que van a hacer como una serie de charlas y demás, o otras en, me parece que es en Las Palmas, van a hacer como un pequeño café en el que hablarán de ciencias y luego también pues mostrarán su apoyo. Esto queremos que no solo se quede en territorio nacional, queremos también que llegue al extranjero y a día de hoy en París nos han confirmado que también va a haber actos y en el Reino Unido tenemos la suerte de tener una asociación científica de españoles muy muy fuerte que hace gran cantidad de actividades, que es CERU, Científicos Españoles en el Reino Unido, y ellos dicen que en todos los centros en los que hay científicos españoles pues intentarán desde el más humilde salir a la calle con un cartel hasta algo más elaborado. Entonces, yo creo que vamos a tener apoyo porque los científicos, sobre todo en el extranjero, sienten que es necesario lo que estamos haciendo, que también lo hacemos por ellos, y se van a volcar totalmente. A mí por lo menos es lo que me... Lo me que están, te llega. Lo que uh-huh. me están transmitiendo. Entonces esperemos... Y los compañeros y compañeras internacionales a nivel europeo se plantean manifestaciones, no creo que sea necesario porque a lo mejor sí les va bien en sus países. No, es que de normal la Noche de los Investigadores es históricamente es una noche de celebración en la, uh-huh. en la que se intenta que la ciencia llegue un poco más a la ciudadanía. Hay en países que es más necesario, en otros es menos, pero ningún país hace, o por lo menos que yo sepa, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que ningún país hace manifestaciones, excepto a lo mejor algún caso puntual, etcétera, pero no hay una tradición de manifestarse uh-huh. en ese día. Y nosotros sí que estamos haciendo a lo largo de varios años que en España sí que haya una tradición, porque creemos que está totalmente justificado. Ojalá llegue el día que no tengamos que salir a manifestarnos y podamos ir allí a disfrutar simplemente de los actos que hay. Que demos una vuelta por ahí dentro de nuestra ciudad. Que lo celebremos de verdad, ¿no? La buena situación y la buena salud de la ciencia en España. Muy bien. ¿Dónde puede mirar la gente la información en caso de que quiera ir a alguno de estos actos de los que nos hablabas o en cada respectiva ciudad se tienen que dirigir? Pues tiene una forma de informarse que es Twitter y Facebook, uh-huh. a través de los Twitter y el Facebook de la Marea Roja, que es tan fácil como poner eso. Y luego también cualquier asociación local de universidades, nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos y están al tanto. Entonces digamos que tiene esos dos mecanismos. Si quiere hacerlo de forma virtual, como si quiere acercarse a su universidad, o si simplemente quiere organizarlo él mismo. ¿Por qué no? Claro, es decir, si a lo mejor hay alguna ciudad, alguna universidad que no tiene, digamos, ninguna asociación, que ya es extraño, porque la verdad es que la mayoría tienen, pero si se diera el caso, pues se puede poner en contacto con nosotros y le explicaríamos un poco cómo podría hacerlo y organizarse ellos mismos. Muy bien. Pues ojalá que nos salga lo mejor posible. Ahora lo que necesitamos es quizá una presencia muy contundente de estudiantes, que ellos son, bueno, son una parte de los que representamos en esa manifestación, porque son casi no los primeros perjudicados, pero los inminentes, los que van a acabar la carrera y se van a encontrar con un panorama, pues, no quiero decir desolador, pero casi. Sí, no bonito, ¿no? Puedes decir desolador, porque sí. Si de verdad es cierto que las convocatorias se van a reducir o que van a empezar a fusionarse algunas o desaparecer, va a haber gente que no va a poder incorporarse al sistema científico. Entonces, con esto en la mano, yo creo que los estudiantes universitarios de últimos cursos deberían de saber que, sobre todo también de ciertas titulaciones que tienen más vinculación al ámbito científico, pues deberían de saber de la importancia que tiene la ciencia, no solo para la sociedad, sino también para ellos personalmente. Y en ese sentido estamos haciendo mucho trabajo para que las asociaciones de estudiantes movilicen a los estudiantes, les informen de lo que se va a hacer y que ellos ya decidan si quieren o no acompañarnos. Si se animan en esta odisea, ¿no? Eso es, aventura. Que se animen a salir a la calle con nosotros, que seguro que lo pasan bien y ayudan a mejorar un poco la situación. Hay que pelear. Y antes hemos hablado un poco por encima de los partidos políticos, de si se ponen de acuerdo sí o no en lo que es importante para la estructura, para el sistema, bueno, sobre el que vamos a luego invertir y recibir dinero. ¿Alguno tiene alguna idea? O como oíamos en el audio de vamos a crear empleo, sí, pero ¿qué? ¿Pero cómo? Vamos a cambiar el sistema de todo. Sí, sí, sí. Y aparte de todas estas promesas vacías, ¿hay alguna medida en concreto, algún comité científico? Sí, vale, pues está muy bien que me lo preguntes porque los que ya llevan tiempo en el activismo, cuando se reunían con políticos, se encontraban con gente que no entendía de ciencia, era algo súper triste. Tú ibas allí a hablarles de, pues mira, es que esta convocatoria ha de ser así, o así, ellos decían, ¿eso qué es? ¿Eso existe? Claro, o sea, no tenían ni idea. Políticos científicos quizá hay pocos. No, pero sí que debería haber más políticos que supieran de ciencia. Claro, igual que hay políticos pues que se dedican a, yo qué sé, si el cauce de un río se tiene que desviar o no, y no se han formado para ello, pero aprenden y después pues debería de haberlos. Y es muy curioso que en estas últimas elecciones vimos como un cambio, y es que nos encontramos con interlocutores que estaban preparados. O sea, yo creo que fue algo también como la nueva política. La verdad es que los nuevos partidos tenían sus propuestas y eran capaces de defenderlas. Te gustarían más o menos, estarías dentro de su espacio ideológico, pero veías que tenían unas propuestas bastante preparadas, y la verdad es que fue bastante sorprendente. Nos llevamos una sorpresa a los colectivos científicos cuando nos encontramos gente con la que podíamos hablar realmente de ciencia, que ya te digo que nunca había pasado, fue la primera vez. Que no pasaba, ¿no? Que tú les hablaras y te entendieran o que supieran contestar. Es que fue la primera vez estas elecciones de diciembre del año pasado. Eso es. Te entendían cuando les hablabas de esta convocatoria, de esta problemática, o del tanto por ciento de inversión, o de la estabilidad, de lo que fuera, de cualquier cosa que les hablaras, te entendían. Es verdad que también la mayoría venían del ámbito científico. Entonces yo creo que esa situación se ha ido poco a poco corrigiendo, y hay partidos que tienen una sensibilidad especial hacia la ciencia, por lo menos sobre el papel. Claro. Luego ya veremos. Claro. Qué igual pasa. Del dicho al hecho. Lo que podemos recomendar a los estudiantes que acaban carreras científicas es que desistan no piensen en la ciencia y que se metan a una carrera política, que eso por lo visto sí queda de comer. Sí, bastante, sí. Bastante más, sí, sí, sí, sí. Eso sí que tiene futuro, por lo visto. Sí. Me lo han comentado, o sea, no es que tenga yo. y no es mucho de camarero. Interés. Claro. Como el de los científicos. Eso es. Claro. Vamos a ver si ponemos otro tema, vamos a ir un paso más allá, vamos a ir adelante con esto, a ver qué sale. Don't watch that, watch this, this is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around, so if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockiness. Rock steady beat of madness. One step beyond. We'll be right back. un paso más allá. Vamos a ver si arreglamos esto de una vez. Vamos allá. El tema de la ciencia. Madre mía. Antes de comentar de qué va a ir la manifestación, por si os queréis apuntar, os invitamos. ¿Alguna pregunta que se nos quede en el tintero? ¿Algo más que queramos saber? ¿Algo más que queramos aclarar de la situación? Yo creo que ha quedado bastante bien explicado cómo sufrimos, lo mal que lo pasamos. A ver, hay un poco de todo. Pero sí, habría que mejorar nuestras condiciones como científicas, en cuestión de empleo, calidad del empleo, becas, universidades. Aquí hay mucho donde meter mano. Sí. Te voy a hacer una corrección, no son becas, son contratos. Porque, por desgracia, el personal investigador era becario hasta 2011. Es decir, trabajaba como el que más, pero luego pues se iba al paro y no tenía paro, o se lesionaba y le despedían, no tenía derecho a esos años que le cotizaran para la pensión. Y en la Ley de Ciencia 2011 la presión de los colectivos consiguió que, aunque se siguen llamando becarios, sean contratados como en cualquier otra área. Fue un triunfo también de los movimientos, que nos hace pensar que podemos volver a conseguir avances si nos ponemos a ello. Que ese avance además parecía muy básico, porque simplemente era que se respetara como un poquito el derecho laboral, claro, que en cualquier campo, pues, pero en ese era pues muy llamativo, parecía, ¿no? Parecía muy básico, pero fue muy difícil. Sí, por eso, pero que era una petición básica, por así, algo, fundamental, ¿no? Que tuvieran unos derechos básicos. Al final lo que estábamos pidiendo es que un trabajador fuera un trabajador. Claro, no sí, efectivamente, no hay más. Cosa de cajón. Muy bien. Eso quizás lo tenemos como asignatura pendiente para el resto de becarios y becarias, sí, que todavía sí son. Que hay muchas. Y además, yo no voy a decir, pero se me ocurren instituciones que se dedican a ciencia que, a través de programas de empleo que están del INEM, ofrecen unas condiciones de llorar. Entonces, bueno, habrá en otros programas, hablaremos de otras cosillas, de estas cosillas. Sí. Y si crees que tus condiciones son de llorar, por favor, dirígete a Oficina Precaria. Yo aquí hago publicidad barriendo para casa. Muy bien. Oficina Precaria. Nos parece bien. Ellos te aconsejarán, te consolarán, tendrán un hombro siempre preparado para ti. Y además cuentan con unos abogados formidables que te pueden ayudar para lo que quieras. Para denunciar esta clase de cosas. Vale, ahora nos metemos ya en el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar? Pues el 30 de septiembre saldremos de Callao a las 7 de la tarde. Todavía hace luz. Sí, todavía hay luz. Esperemos que, para algún que se nos vea un poco bueno, que podamos vernos las caras y pasárnoslo bien, o sea, hacer nuestra actividad reivindicativa, pero al mismo tiempo es un día de celebración. Claro. Esperemos pasárnoslo estupendamente. Iremos hacia Cibeles y después subiremos hasta Neptuno. Una vez allí leeremos un pequeño comunicado. Explicaremos las reivindicaciones del sector y eso será todo. Se ha buscado un recorrido que pase por distintos puntos en los que se va a celebrar la Noche de los Investigadores, para que así la gente pueda ver las dos caras. Es decir, claro, que el sector tiene que mejorar, pero que al mismo tiempo pues hay una serie de cosas que enseñar a la sociedad. Entonces vamos a intentar que esas dos cosas se den a la vez. Perfecto. Entonces quedamos a las 7 en Callao, con vuestras mejores galas. Si tenéis un color especial, ¿no? Claro, si tenéis alguna prenda de color rojo. Eso es, que es nuestro color. El distintivo. Vamos a aparecer todos sangre. Sí. Una marea de sangre. Una marea de sangre. Se está desangrando la ciencia en España. Es una metáfora, la sangre de la Gran Vía. Sí. Que será la situación científica. Claro, así es. Derramándose. Qué tristeza, ¿no? Nos estoy poniendo tristes. Sí, nos estamos poniendo tristes al final. A mí es que me afectan mucho estas cosas, ¿eh? Ya, pues para ponernos un poco más alegres, diré que habrá batucada también. Ah, mira, eso toma, eso siempre ha sido un subidón, sí. Nos devuelve la sonrisa. Yo, antes de despedirnos, tengo una pregunta, esto ya off the record. Vamos allá. Pero no es difícil, ¿eh? Venga. Es de opinión, es una pregunta personal. Mi opinión vale. Sí. ¿Tú crees que alguien que se dedica a otra cosa que no sea la investigación es un científico también? ¿Alguien que ha estudiado una carrera de ciencias? Yo creo que al final cualquier persona actúa como un científico. Es decir, tú cuando tienes que, en cualquier empleo en el que tú quieras, o incluso en tu vida diaria, cuando tienes que resolver un problema, estás actuando como un científico, estás pensando qué opción es mejor, si es mejor A o B, estás poniendo la prueba, estás llegando a una conclusión. Eso al final es el método científico. Entonces, cualquier persona actúa como un científico. Y por esa razón, claro, por tenéis esa que, razón, estar, todo claro, que estar allí. Porque no nada más que se tenga empleo como científico, sino que yo creo que un poco como claro, tú, es que decir, nuestra naturaleza está al descubrir, eso es. Que eso no es uno de los fines uh-huh. de la ciencia. Entonces, y que como dice nuestro lema, nuestra cabecera principal, sin ciencia no hay futuro. Uh-huh. Entonces, si todo el país no es consciente de lo importante que es la ciencia, pues todos vamos a sufrir también las consecuencias de que no haya inversión, de que no haya científicos, de que se tengan que ir al extranjero, porque al final en el día a día de la gente afectará. Claro. Entonces, de que tengamos un país dedicado básicamente al turismo. Eso es, ya lo hemos dicho antes, que al final acabaremos trabajando en Navidades y en verano. Claro. Y yo por lo menos no quiero eso para mi país. Claro. Entonces, yo creo que nos merecemos como ciudadanos un país serio en el que la gente pueda dedicarse a aquello que quiere, ya sea la industria, ya sea en cualquier sector, pero al final si hay una ciencia potente que haga aportes a distintos sectores, se va a poder crear empleo también en esos sectores. Además tenemos, bueno, España sí que ha sido un referente, ahora quizá ya no, pero por lo menos en energías renovables uh-huh. hubo una época y también en desarrollos sanitarios, claro. Bueno, aparte de que tenemos una sanidad que no nos la creemos prácticamente, eso. Que hay que mantenerla además de mejorarla, que por favor que no vayamos para atrás. Claro, pero en el mismo ejemplo que tú ponías de las renovables, si al final hay un instituto de investigación que se dedica a ello, que produce avances, pues cerca de ese instituto se puede montar una pequeña empresa, uh-huh. que esté una pyme, que esté interconectada con esos avances, que los lleven a producir cualquier cosa y que eso sea beneficio para los empleados y poder crear empleo. Es decir, es que al final nos va todo en ello. Uh-huh. Influye todo, está todo uh-huh. Todo está conectado. Qué bonito. Esto de sin ciencia no hay futuro y todo está conectado. Los dos lemas. Esto es lo que hay que gritar. Por la parte de atrás. El viernes 30 de septiembre. El viernes porque 30 cae de septiembre. Viernes. Además, no tenéis un plan mejor. ¿A quién queréis engañar? A las 7 de la tarde, ¿qué hay que hacer? Pues te das un paseo por da el tiempo, centro claro. de claro. tu luego ciudad. La cañita post-money es un planazo es. De viernes. O sea, que es que nada... ¿no? Eso es algo que nunca falla. Claro, sí, eso sí. Va así mucho que... con nosotros. Claro. Y que haremos así batalla, pero también pues disfrutando, ¿no? Y bueno, pasándolo claro. bien en la lucha, porque es que si no, eso es. Nos quita la gana de vivir y no es así. No nos vamos ser. A meter en adicciones. Bueno, a ti te daremos más empleo, pero bueno, vamos a procurar que no. Entonces, con alegría estaremos ese día el viernes, claro todas sí. juntas. Pablo, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y por habernos explicado tantas cosas interesantes. Y también hecho, sí. A vosotras gracias. Por darnos la oportunidad. Gracias. Bueno, esperamos veros a todos y a todas este viernes 30 de septiembre en la Marea Roja. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y al final vamos a conseguir que esto salga para adelante. Ay, siendo positiva, qué optimista. Sí, me alegra. Porque sin ciencia no hay futuro, pero con ciencia sí. Eso sí. Este puede ser nuestra otra, próxima pancarta. Otra. Bueno, muchas gracias, Pablo, de nuevo. Gracias. Estás invitado para cuando quieras. Uh-huh. Nos despedimos por hoy y esperamos veros a todas en Callao a las 7 el 30 de septiembre. Just beyond my reach, not beyond my sight. Hope for a generation. Hope for a generation, just beyond my reach, not beyond my sight. Hope for a generation, yeah, yeah. Hope for a generation, just beyond my reach, not beyond my sight. journey from the honeybee. Walk from the river down to the sea. Fly through the face of a thundercloud. Rain down, down on the people that won't allow. Not gonna let them keep me. Not gonna let them hold me. Not gonna let them tell me.